Gracias.

Para otro, al lado, no puedo la puerta. Gracias. Oh. Thank you. Salud. desde la tarde, ya no quiero levantar, pero ya voy a perder lo que perdí, estoy tirando. Faltan 10 para las 7. Faltan 10 para las 7. Sería las 7 y levantadas a las 6 y media. No, a las 6. 6 y media. 6 y media. Y la salida es a las 7 y media. Bueno. ¿Quién está cuando contigo? Pero lo vamos a ir a Lago. ¿A Volante? Ah, a Lago Volante. Pero no se sabe todavía. Ah, ok. Estamos aquí a ver. Van a ir a ver también. Thank you.

Chao. Ahí se hace el jabón. ¿Quieres jabón? Chao. Ya hace como una semana que no hay nada de comida, nada ni de comida ni de agua en el refri de acá. ¿Dónde? Ya ni lo has abierto, ¿verdad? El de acá. Pues el refri de acá. Ah, el bueno, ese es el único que podemos abrir, ¿eh? Que lo que estamos ahí. ¿Usted va a regresar? ¿Eh? ¿Usted va a regresar? Pues no sé. Ya sabe. Es como... Ah... Porque el ruido de este... No sé, ese yo no lo conozco. Nunca lo he usado. Ya se desvió. Me tengo que ir a la biblioteca y a trabajar. Entonces... ¿Y dónde, no? Me voy a ir.